Ahora sí, bienvenido. Tecpan, Guatemala, para donde llegue la señal de más música, menos guerra. Si escuchan ahí bulla, hagan caso omiso, y porque mis sobrinos ahí están teniendo una fiesta con varios amigos y están poniendo de todo tipo de música, así que no hagan caso. Bienvenidos esta noche a Metal Kingdom. Pues vamos a seguir, creo, la temática del programa pasado, que dejamos a un lado el power, así que adiós Halloween, vamos a decirle adiós. Que este es el nuevo himno, porque ahí el amigo vikingo me preguntaba a mi cuñado, ¿está sonando Halloween? Yo le decía, sí, ahora ese es el nuevo intro del programa. Ya lo cambié Black Dragon por este, por Eagle Fly Free, que me encanta, otra canción buenísima. Pero esta noche va a ser glamorosa, así como les ponía en el chat. Y quiero arrancar con unas bandas que me las solicitaba mi hermano. Me decía, ¿te acuerdas de las bandas Bantango y Bullet Boy? Y yo, más que todo de Bullet Boys me recordaba, porque, bueno, ya les voy a contar la historia de esa banda. Bueno, Bantango, sí, esa banda por mi hermano fue que la conocí. Una banda, pues, de Estados Unidos, tenía que ser de Los Ángeles, California, del año 87. Pues fue una banda, como les digo, relativamente famosa, no tanto. No pegaron tanto, pues, como Cinderella, Motley Crue, Bon Jovi, Poison. Pero por eso la vamos a colocar esta noche. Y pues gracias a mi hermano que me recordó estas bandas. Buenísima band Tango. Saludos también a mi querido Lingo Lara hasta Florida, que está ahí también en otra fiesta, pero creo que ya me está escuchando. Y a mi amigo, a mi cuñado, como les dije, en México, vikingo, gracias por la fiel sintonía. Y ya van a sonar también tus canciones, hermano. Para dirigida una para tu esposa y otra para todos nosotros. Bueno, Bantango, les decía, la primera canción se llama Someone Like You. Y el otro, Bullet Boys, Smooth Up India. Yo le decía a mi hermano, ahí va el relato que les quería comentar. Yo le decía a mi hermano, poneme la canción Muta India. Porque yo, pues, como uno sí entendía el inglés, yo chiquita, yo le decía, poneme la Muta India, por favor. Y él ya sabía cuál era la Muta India, pero es Smooth Up India de Bullet Boys, otra buenísima banda que también no es tan conocida. Y aquí es de destacar el vocalista, el señor Mark Torian. Yo no sé cómo es que nos pegaron, de verdad. Tiene un estilo como David Lee Roth de Van Halen. Ahí díganme ustedes si no tiene ese toque. Buen vocalista, lástima, ¿no? Que pues se desintegró en el 93 esta banda, y son bandas que vale la pena recordarlas, tanto Bantango como Bullet Boys. Bueno, arrancamos ya esta noche glamorosa en Metal Kingdom. Hoy sin nada de power ni de death melódico, gracias a todos los que ya están en sintonía. We'll be right back. Y bueno, estás en sintonía de Metal Kingdom por tu radio online preferida, Más Música Menos Guerra. Esta noche es glamorosa de principio a fin. Vamos a olvidar un rato el power y el death melódico. Vamos a volver a los 80s para disfrutar grandes éxitos. Comenzamos con Van Tango y Bullet Boys. Y ahora vamos a seguir con otras solicitudes de mi cuñado vikingo hasta México. Quiere dedicarle una canción poderosa y... ay, no. Bueno, ahí están escuchando en el fondo una música que yo no la estoy poniendo. Esa sí no soy yo. Vamos a escuchar mejor aquí algo. Algo bueno. Aquí está la que me solicitaba mi cuñado vikingo, The Motley Crue. Una que se llama Live Wire. Pues esta banda no tenía que faltar esta noche. Yo ya sabía que me iban a pedir alguna, más de alguna canción de Motley Crue, porque es de las bandas pues más famosas de Los Ángeles, California. También tenían que ser del año 81. Una banda muy controversial, con muchos excesos. Muy glamorosa, eso sí, vivió al límite total. Produjeron varios álbumes, híjole, vendieron millones y millones de discos. Un tremendo legado musical, de verdad. Y pues esta canción la dedica para todos nosotros, mi cuñado vikingo, para todos los miembros de Más Música y Menos Guerra. Ahí está, Live Wire, de Motley Crue. Y la otra canción que me solicitaba mi cuñado vikingo, me encanta, de Def Leppard, Hysteria. Esta va dirigida para su esposa Guadalupe. De verdad que excelente gusto, cuñado. Este albumazo lo lanzaron en el año 87 y traía muchos éxitos. Ahí venía Animal, Woman, Hysteria, Pour Some Sugar on Me, Love Bites, que me encanta también, Rocket. O sea, un disco, así como le decimos, 10 de 10. Todo el disco es una obra maestra para todos los amantes del glam metal o del hard rock. Hard rock bien hecho, con mucho estilo, delicadeza, elegante. Yo así lo sentía siempre a Def Leppard. Y nos vamos a ir, creo yo, con tres canciones. Nos vamos a ir en este bloque porque mi Lingo Lara, este también me solicitaba otra de, pues de Motley Crue, que tenía que ser una que le gusta mucho a él. Y creo que me la dedica a mí. No me dijiste de veras si iba para mí o qué onda. You're all I need. Tú eres todo lo que necesito. Espero que sí sea. Pues estaba para Lingo, lo que lo hicieron ustedes, mi cuñado vikingo y pues Lingo Lara. Continuamos con más de Metal Kingdom por Más Música Menos Guerra. Take my breath to break the walls. I'm talking nine, no, no, but it's only bueno, ahí estuvo ese bloquecito con Motley Crue, dos canciones de ellos, una solicitud de mi cuñado vikingo en México y la otra Milingo Lara, me la dedicaba desde Florida. Y la otra que escuchamos fue la mega rola Hysteria de The Flipper también, que mi cuñado vikingo se la dedicaba a su esposa Guadalupe. Buenísimas rolas, de verdad. Nos traen muchísimos recuerdos. Noche ochentosa, le vamos a llamar. Y pues saludos a todos los que ya están en sintonía. A mi amigo Dani Cosa del blog Latidos del Metal, que ya está grabando esta emisión para su programa, para su blog latidosdelmetal.blogspot.com. Saludos también para Alejandro Gigi, que ya está en sintonía. Qué bueno, él es aquí el mero mero de la radio, más música menos guerra. A mi amigo Lester también, que ya está en sintonía. Ella nos está pidiendo una de Alice in Chains. Ya va a sonar. Nos vamos a salir un poquito del guacal porque este es más gronchero, Alice in Chains. Pero claro que sí, ya la vamos a anotar. A Javi Lerma en México también está en sintonía. Muchísimas gracias ahí por conectarse. Mi amiga Alexandra Ramírez dice, ya voy a volver, ya me conecto ahorita. Y bueno, este bloque, este bloque me lo voy a dedicar para mí misma. La banda White Lion, que me encanta. Híjole, una banda que no solo era estadounidense, sino que tenía integrantes de Dinamarca. Una super banda, con el gran Mike Cramp en las voces. Este gran cantante danés, de verdad que es de mis vocalistas preferidos, que quizás de glam metal. Y esta canción me trae muchos recuerdos. Recuerdos del kinder. Son de esas canciones que me gustaba mucho. Mi hermano me la ponía. Little Fire. Me fascina esta canción y todavía me sigue gustando. Y la otra también me trae muchos recuerdos. Esta banda sí, ya se la pueden ustedes. Mega famosa. Saben ustedes de quién se trata. Noche Glamorosa tenía que sonar. Poison, de las bandas más famosas de glam. Yo creo que estaba Poison, Bon Jovi, Motley Crue. Para mí es Aerosmith también. Pero Aerosmith como no me gusta tanto. Yo prefiero, no me vayan ahí a fusilar. Poison me gustaba muchísimo. Bon Jovi, no se diga. Buenísimas las bandas, de verdad. Con el gran Bret Michaels, hay unas voces. Sissy the Beagle, Bobby Doe. Híjole, buenísima banda. Nos trae muchos recuerdos. Esta Talk, Do It to Me, Háblame Sucio. Me fascinaba esa canción. Bueno, yo chiquita la oía, pero tiene otro contexto. Ahora ya, ya adulto, ya entendimos. Pero buenísima la cosa. Espero que disfruten este bloque con White Lion y con Poison. Crying tonight, are you feeling alright? I tell the world that you are down on your luck. You were one of a kind. I see you. it to me. You know I call you, I call you on the telephone. I'm only hoping that you're home, so I can hear you when you say those words to me and whisper so softly. Wow, noche de éxito de glam metal o de hard rock o de hair metal, como ustedes le quieran llamar. Grandes éxitos, unos que varios. Con eso comenzamos, con eso crecimos, con esta música la sentimos de verdad en el alma. Yo sí la siento, estas canciones me llenan de vitalidad, me traen muchos recuerdos. Y más que todo eso, cuando mi hermano me ponía las canciones en los cassettes, en los vinilos, y uno disfrutaba. No había internet, no teníamos, ¿cómo le digo? Disfrutaba, siento yo, uno más la música. Le daba duro uno al disco, lo escuchaba, lo rayaba. Y el cassette también, cuando se trababa la cinta, híjole, qué embrollo, qué horrible. Eso sí no me gustaba, cuando lo mascaba o lo masticaba, híjole, qué tragedia más grande. Pero bueno, ya van ahí las peticiones de mis amigos Lester, de Javi Lerma y Ricardo. Solo déjenme colocar este bloquecito con Europe, que es otra banda que no la tenía que dejar pasar, de las más famosas, banda de Suecia. Se le sentía ese toque más, como les diría, estiloso, más elegante. Yo siento eso, que le daba una elegancia estas bandas de Europa, como Def Leppard de Inglaterra, esta de Suecia, tenían un toquecito más de elegancia que las bandas de Los Ángeles o de Estados Unidos, pues. Excelente el vocalista Joey Tempest y el gran guitarrista John Norum. Híjole, esta canción me encanta. No quería que colocar The Final Countdown, porque esa sí está la fiesta de 15 años, en bodas, en todo suena. Y esta me encantaba también, Cherokee. El videoclip lo miraba muchas veces, me fascinaba. Y la otra banda, pues es más heavy metal, heavy hard rock, le podemos decir, Wasp. Otra banda que no podía faltar esta noche, que la colocamos la semana pasada con The Idol. ¿Y qué otras hemos puesto de ellos? Hemos puesto baladas, pero esta no la había colocado nunca, así que Wild Child, la teníamos que escuchar esta noche con el gran Blocky Lawless, una de las bandas preferidas para mí, híjole, de mi vida. De verdad me pone chinita la piel cada vez que escucho a Blocky Lawless, aunque ahora lo critican, no, que ya no canta igual, pero híjole, qué edad no tiene ya Blocky. O sea, ya no tenemos que andarle exigiendo tanto. Imagínense, es del año 56 este señorón. Gran vocalista, guitarrista, bajista, con una tremenda trayectoria. Me fascina esta banda. Bueno, después de este bloquecito, con Europe y Was, sí, ya vienen las peticiones. Así que no se me duerman. Estamos en la noche glamorosa en Metal Kingdom. Y bueno, aquí nos vamos a salir, como les dije, un poquito del guacal, del glam, pero aquí se vale, porque nuestro amigo Lester nos pedía algo de Alice in Chains, una banda gronchera que pegó mucho, mucho, mucho. Ya salió a finales de los 80, pero cabal, su boom fue a inicios de los 90. Híjole, y un gran vocalista, de verdad. Stowe es que fallece en el 2002, creo que falleció esta gran voz, Lainey Stowe. Híjole, tenía toda la actitud, de verdad, gronchera. Nos recuerda mucho los 90, ya cuando muere el glam metal. Como les dije, esta va a ser la excepción, porque nuestro amigo Lester nos pedía algo y como no me puso cuál, pues yo escogí esta Man in the Box, que es de mis preferidas. Canciones de grunge preferidas, ahí está esta Man in the Box. Mingo Lara, le consta que la colocaba mucho ahí cuando íbamos en el carro. Me encantaba esta canción, buenísima. Me trae muchos recuerdos, de verdad. Bueno, y la otra va a solicitud de mi amigo Javi Lerma hasta México. Veamos algo, esto sí es glamoroso, rap. Una banda, bueno, yo había escogido otra de rap, pero ya la cambié por esta, porque esta la pedía Javi. Ellos ya vienen de los 70, surgen en el 78. Una banda de hard rock muy glamorosa, que también tenía la particularidad, para mí era la voz de Stephen Percy, tenía este, ¿cómo les diría? Una voz súper rara, como la de Cinderella. Hay otras bandas así que tienen esa voz única, tienen unas voces únicas, de verdad, esos señorones. Stephen Percy, mi respeto, si era de las bandas también que fueron muy famosas en la época. Habiendo no solicitaba esta canción, Round and Round, buenísimo. Y veamos ahora otra canción que me solicitaban mi amigo Ricardo, yo creo que es de Guate, sí, por el número que tiene, es de Guatemala. Y pues él nos pedía algo de Vinnie Vincent Invasion, otra banda de glam metal formada por el mega famoso Vinnie Vincent. Híjole, tiene también mucha trayectoria esta Vinnie Vincent Invasion. ¿Qué más les puedo decir? Otra banda de Los Ángeles tenía que ser. Ya es del 84 y todavía siguen vigente esta banda. Y pues esta va a petición de mi amigo Ricardo de aquí de Guatemala. Creo que de la capital nos está escuchando. Ahí ponenos, Ricardo, dónde nos está escuchando. Y pues ya se vienen más peticiones. No se me duerman, que hay muchísimos éxitos por escuchar. ¡Wow! ¡Qué guitarras esas de Billy Vincent Invention! Gracias, Ricardo, por esta petición. Tiene fascinó y toda, de verdad. Javi Lerma, la de Lester, buenísima. Y esta no se queda atrás de mi querida amiga Alexandra Ramírez, la guerrera del metal, no del white metal, con sus White Metal Nights. Así que vamos a calentar en este bloque, porque mañana ella va a estar presentando este glam metal, así, pero white, heavy, no heavy, glam white metal, o white glam metal, ya me enchivolé, ya me embolé. Mañana va a estar ella presentando, pues especial así, glamoroso, de white metal a las 8 de la noche. Va a estar increíble, van a sonar grandes bandas como esta, Striper. Esta va a sonar muchísimo, me imagino, mañana. De las consentidas para todos nosotros, bandas con las que crecimos, me fascina Striper. La gran voz de Michael Sweet. Como siempre les digo, Robert Sweet en la batería, increíble. El señor Off Fox en la guitarra. Y yo extraño mucho al bajista Timothy Gaines. Actualmente está Perry Richardson. A mí me hace falta Timothy. Pónganme ahí en el chat si ustedes también sienten. Porque era una banda, pues, que crecimos con ella. Y estaban los cuatro siempre ahí juntitos. Así que yo lo echo de menos. Esta canción le fascina a mi amiga Alexandra, To Hell with the Devil. Al diablo con el diablo, una canción que me trae también muchos recuerdos, recuerdos del kinder también. Mi hermano colocaba muchísimo a Striper y tienen un tremendo legado, de verdad. Una banda, como les dije, consentidas, y que cuesta elegir un disco. Ahí estábamos hablando que con cuál se quedaban, con To Hell with the Devil, con In God We Trust, con Soldiers Under Command, con The Yellow and Black Attack, que es el primerito. Híjole, tienen muchos discos buenos. Y para emparejarlo bien, le vamos a poner otra banda de white metal, pero siempre glam. Es Holy Soldier. Esta canción me fascina. Mi hermano le consta que era de las más solicitadas cuando yo estaba chiquita. Ese bajo, yo le decía, poneme la canción que es como patito, le decía yo. Yo así sentía que era el sonido del bajo, me recordaba como un pato. Yo le decía, la canción del pato. Y mi hermano ya sabía que era Holy Soldier con Sino Evil, que es una canción muy bonita, que habla acerca de eso, que no al aborto. Hay unos que están en contra, otros ahí a favor, pero eso era el mensaje que querían enviar en eso, Sino Evil, de cuidar, pues, a la niñez, no abortar. O sea, ellos son defensores de la vida, tal. Y mis respetos para el gran cantante, lástima que ya no está, el señor Eric Wayne, que estuvo del 90 al 97 y nos regaló grandes discos. Me encantaba esa voz. Y el bajo, como les dije, me recordaba así como un patito. Así que yo sí la conocí, la canción del pato. Estaba loca yo, de verdad. Este bloquecito, pues, va así de white metal, glamoroso. Y uno va para mi querida amiga Ale. Y la otra es Holy Soldier con See No Evil. We'll be right back. para todos los que se quedaron con más ganas de escuchar bandas de glam metal, pero que sean de white, pues mañana nuestra amiga Alexandra Ramírez va a dar un especial de glam white metal. Va a estar increíble, grandes bandas como estas que escuchamos, Striper, Holy Soldier y otras, porque hay muchísimas bandas de verdad geniales de white metal que son bien glamorosas, bien jarroqueras. Que mañana no te lo perdás, 8 de la noche, White Metal Night, solo por tu radio online preferida, más música, menos guerra. Y ahora sí, no tenía que dejar, bueno, ya van a venir sus otras canciones, Javi Lerma y Ricardo. Háganme ahí un chancecito, porque tenía que colocar a Firehouse. Bueno, creo que ya regresé, me quedé así en pausa, que fue un boom, como les estaba diciendo, cuando lanzan su álbum debut llamado igual, Firehouse. Y en el 92 lanzaron otro que también les pegó, Hold Your Fire. Esta canción se llama Don't Treat Me Bad y viene en este álbum del año 90. Otro gran vocalista, el señor CJ Snare, me encantaba. El videoclip se lo pedía mucho a mi hermano que me lo pusiera, Don't Treat Me Bad. Qué exitazo. Y tienen muchas baladas preciosas como Love of a Lifetime, Híjole, When I Look Into Your Eyes, que me fascinan. Bandas que, como les dije, no la tenía que dejar de poner en esta noche. Y la otra, buenísima también, Taiketo. Esta banda sí no pegó tanto, pero yo no sé por qué, porque tenía todas para ganar, una banda de Nueva York con un gran vocalista, el señor Danny Baum, que también estaba muy alejado. Él no era así como los típicos cantantes de glam que metidos en sexo, drogas y tantos problemas de que se metían en tantos líos. No, él era más apartado. Desde su estética, ellos no andaban así, la estética común, ¿no? Todos pintarrajeados, así como nenas, como le dicen algunos, como los típicos Poison, Cinderella, Motley Crue. Siempre tiene que salir a bailar los Motley Crue. No, esta banda, como ya todas las bandas interiores que surgen ya del 90 para acá, pues ya tenían otra actitud, otro look, ya no se andaban pintando, ya nos hacían esas permanentes en el pelo, ya no se lo colochaban. Este tenía el pelo bien bonito, el señor Danny Baum. Si no lo conocen, vayan a ver el videoclip Forever Young con Taiketo en YouTube. Después que se termine el programa, ahorita sigámosle dando duro. Es una banda buenísima. Yo sé que si no conocían esta canción, les va a encantar. Por Siempre Joven con Taiketo. Y primero a disfrutar con Firehouse. Ya vienen sus peticiones. You'd hurt me, I guess you live in love. Oh, tables laid, trying to stay tough. Never ending, however long she waits, it's just not. Por Dios, se me había ido el internet y yo ni en cuenta ahí con la canción de Taiketo. Qué mala pasada nos fue. Ahorita creo que sí ya. Bueno, aquí salgo conectada, por favor, póngame en el chat si se escucha o qué. ¿Qué onda? Ahora sí nos vamos a ir con las peticiones. antes que se me vuelva a ir el internet. Una es de la banda Autógrafo con Turn Up the Radio, que la pide nuestro amigo Javi Lerma hasta México. Otra excelente opción para los amantes del glam metal. Y vamos a ver si la otra ya sí me descargó. Veamos. The Flipper Photograph. Esta la pedía nuestro amigo Ricardo de aquí de Guatemala. Del discazo, otro discazo, el Pyromania. Híjole, otro boom. Discazo que vendió millones de discos. Excelente álbum y la canción buenísima, Photograph. Y veamos si ya se descargó la otra que tenía. Pero como se me fue el inter, yo no sé si me alcanzó a descargar. Yo creo que no. Ah, pues no. Porque mi amigo, mi cuñado vikingo me solicitaba algo de Vixen, pero todavía no, no se me descargó. Así que nos vamos a ir con estas dos peticiones. Javi Lerma con Autograph y Ricardo nos pedía esta canción de Death Leopard. Espero que ya no se me vaya el inter. Bueno, continuamos esta noche glamorosa en tu programa Metal Kingdom por la radio online. Más música, menos guerra. Aquí estamos todos los que no pudimos ir al Metal Fest. Aquí estamos tristes pero contentos. Yo estoy igual al chavo. No, aquí estamos disfrutando de buena música, así que no estamos tan tristes. El próximo año, ojalá que sí se me haga ir al Metal Fest. Yo ya tenía una racha ahí consecutiva que nos faltaba a los Metal Fest, así que, pero me siento un poco achicopalada. Pero ahí anda un corresponsal de Metal Invaders, anda nuestro editor Jorge. Espero que nos haga muchas entrevistas, tomas ahí de las canciones ahí en vivo, de bandazas como Renegado, Kramer, Maldek, Fleshless Entity, Eon Beetle, Kronos, híjole, Annals Percutors, Darlamen Norbadian, el tributo a Angelus de mi gran amigo Xavi Meléndez y Jorge Calito. Espero que todo esté yendo bien. No sé cuáles bandas faltan. No sé, estoy con incertidumbre. Pero se viene un programa especial para Metal Invaders. Creo que este miércoles no, sino que va a ser el siguiente, porque hay que editar todas las tomas y se lleva un gran trabajal. Pero pendientes, ahí va a ser un programa especial sobre el Metal Fest edición 28. Y bueno, estamos escuchando en el fondo Slaughter, otra banda que no podía faltar, por Dios. Slaughter me encanta, con el gran, bueno, toma el nombre Slaughter por el gran vocalista y guitarrista Mark Slaughter. Genial. Una banda que surge ya también a finales de los 80, también de Estados Unidos, solo que de Las Vegas. De Las Vegas son ellos. Genial esta banda. Y vamos a ver qué otra colocamos. Me tienta. Vamos a ver. Los hermanos Nelson, quizás. Fíjense que me está. Así, esta canción me fascinaba de chiquita, por Dios. Mi hermano decir eso, así, de las favoritas de aquella. Los gemelitos, la canción de los gemelitos. Los gemelitos Nelson. Híjole, los hermanos Matthew y Gunnar Nelson. Las canciones que más me gustaban de ellos es esta, Love and Affection. Y también me encantaba After the Rain. Las dos canciones tenían sus videoclips muy, muy vistos de verdad a nivel mundial. Ahora ya no se parecen estos chicos, ya nada que ver. Y es otra banda que surgió a principios de los 90, o sea que ellos ya no tuvieron mucha trayectoria, ¿no? Porque ya vino el grunge y mató al glam metal. Ya ustedes saben la historia. El triste final del glam metal. Pero bueno, vámonos con este bloquecito. Slaughter, Nelson. Y luego si ya vienen unas peticiones de mi cuñado Vikingo. I think of all of those sleepless nights. Estén pendientes porque nuestra amiga Ale nos ponía ahí que ya se aproxima un conciertazo en El Salvador, la banda Petra. Eso va a estar increíble. No me lo quiero perder, ojalá que ande por allá en esos días, ojalá, ojalá. Y que me acompañara mi hermano, ¿verdad? Que a él le encanta Petra, ojalá. Así que pendientes, ya va a dar un anuncio ahí oficial a Ale en los próximos días, súper pendientes. Petra en El Salvador va a estar genialísimo eso. Y bueno, ahora seguimos con más glamour con Britney Fox. Una petición de mi querido cuñado vikingo. Y qué genial, de verdad, Britney Fox, otra bandaza de los 80 y como del 85 la banda. Con un tremendo vocalista, Dean Davidson, que también vocalista y guitarrista. Y también ahí estaba un ex guitarrista de Cinderella, el señor Michael Kelly Smith. Y pues así nace esta banda. Ellos son los fundadores. Tuvieron mucho éxito, de verdad. a finales de los 80 con su disco Britney Fox del 88, y luego en el 89 lanzan el Boys in Hot y Hit. Ya en el 91 fue el último, digamos, de este periodo, Big Down Hard. De ahí están en 2000 que regresan, pero ya no es lo mismo como fue en su época, ¿no? De a finales de los 80, un boom total. Y la otra canción que solicitaba mi cuñado, esta me encantó, porque ahí le digo, ahí va a sonar el poderío femenino. Porque ahí estaban, ¿no? Sí, era Lita Ford en la época. Y este Vixen. Y esta sí era una banda de chicas. Y por eso me encantaba. Mi hermano le gustaba mucho esta banda. Muy glamorosa, pero también se pegaron poquito, pues. Ya en los 90, la triste historia, como les dije, del grunge. Y pues ya no tuvieron apoyo de la discográfica, ni ya ni de... O sea, ya no vendían, ¿no?, los discos, y pum, se acaba la banda. Los miembros estaban las señoritas Lorraine Lewis, Cher Rose, Roxy Petrucci, Britt Lightning. Banda de puro poderío femenino. Y pues ahí van esas dos peticiones de mi cuñado Vikingo. Espero que las disfrute, tanto Britney Fox como la chica de Vixen. Bueno, todavía nos faltan ahí varios minutos. Y ahí ya se viene otra solicitud de mi amigo Rex Metalhead, que ya había sonado, pero le digo, no hay problema, pues vuelve a sonar Motley Crue. Eso se viene ya en el próximo bloque. vamos a seguir con complacencias. Una es para mi amiga Ale, la guerrera del white metal, que me pedía la canción buenísima de la banda The Brave, otra banda de Estados Unidos muy rockera, que les pegaron dos discos. Uno es Battle Cries del 92 y el ultimito del 94, Trust. Gran vocalista, el señor James Sykers. ¿Sí? Qué bien que la recomendaste, Ale. The Brave. Running All My Life. Se llama esa canción preciosa que va dedicada para mi amiga Ale. Y pues, ¿qué más vamos a poner en este bloque? Lingo me pedía algo de Cinderella. Y como no me puse igual, pues yo escogí esta. Nobody Fool, que me encanta. Fue la primera balada que les pegó antes de la otra infame, que Don't Know, ¿cómo se llama? Till It's Gone, ya sea, me ha ido el nombre. Esa canción que les pegó tanto, tanto, tanto. I don't know what you got till it's gone. Pero a mí me dan a escoger, me gusta más esta. Nobody's Fool. Híjole, buenísima esta canción. Así que esta va para mi Lingo Lara del discazo del año 86. My Songs. O sea, fue el debut. Y esta fue la mejor canción para mí. Y la otra va para nuestro amigo Rex Metal Rock, que esta canción ya la habíamos colocado. Casi al inicio pusimos esta, que la pidió Lingo, pero ahora la pide Rex. Y claro que sí, que vuelva a sonar Motley Crue, que ya veo que es de sus bandas preferidas de glam Motley Crue. Bueno, vámonos ya, tres canciones excelentes de glam metal. Follow me, I'll follow you. Y bueno, ya estamos llegando a la recta final de esta emisión, que ha sido solo de éxitos del glam metal o del hard rock o hair metal, como le quieran llamar a este grandioso estilo musical que predominó en los 80 y principios de los 90. Y bueno, no tenía que faltar el señor Don Dokken, que me fascina, y de verdad que ahí cuesta decidir. Yo decía, pongo Dream Warriors, Alone Again, pero no, dije, mejor vamos a poner una más desconocida, Walk Away, que también a mi hermano le consta que yo le pedía mucho este video. Lo teníamos ahí en esas grandes cassettes que se colocaban de VH, y ahí venía este video y me encantaba. Salía Don Dokken en una glorieta con unas trencitas, con sus botas vaqueras. Híjole, me encantaba esta canción, todavía me gusta muchísimo. Qué power ballad. Así que no solo tienen Alone Again, sino que tienen esta llamada Walk Away. Lástima que se pelearon Don Dokken con George Lynch. Un genio de verdad, el señor George Lynch. Nos hace muchísima falta en la banda. Un de los mejores guitarristas de glam metal, definitivamente. Bueno, este Dokken con Walk Away. Y otra canción que dije, no se me tiene que faltar esta banda, D.A.D. Que el nombre completo era Disneyland After Dark, pero se quedaron como D.A.D., una banda de Dinamarca. Por eso, y ustedes me notan un poquito raro, pero tienen la base de hard rock, pero con un estilo cow punk, le llaman ahí. Como algo, no sé, es un country punkero, no sé, es algo bien. Y la voz también me encantaba. Jesper Vincent, vocalista, guitarrista, y también toca el bajo. Y esta banda todavía está activa, imagínense, más de 35 años. Y es muy exitosa, de verdad, en Dinamarca. Así que ahí los insto, que si no la conocían, búsquenla por favor, D.A.D. Y este exitazo se llama Sleeping My Day Away. Otro también video que me encantaba, un video que tenía unas partes animadas, me recuerdo. Me gustaba mucho el look del vocalista. Geniales estas dos bandas, tanto Dokken como D.A.D. Y pues ya les dije, ya estamos entrando a la recta final. Ya nos falta poquitas bandas. A las 11 terminamos.

tremenda esta canción de EAD, banda de Dinamarca. Y bueno, antes de continuar, un comercial. Les invito este miércoles a que no se pierdan Metal Invaders a las 5 de la tarde, Centroamérica, por www.wowelsalvador.com. Vamos a presentar entrevistas sobre las bandas Las Cuerdas del Reloj, una excelente banda de El Salvador, donde canta el señor Ever Merlos, que es vocalista de Metalurgia. Pero esta banda está buenísima, Las Cuerdas del Reloj. También notas especiales sobre Divisor de Colombia, Chrysalid, una banda de tremenda trayectoria de Francia, que es hard rockera. También entrevista con la banda Atolón de Argentina. Nota especial sobre el músico Edwin Contreras, que es de la República Dominicana. Así que Metal Invaders, 5 de la tarde, miércoles, ya sabes, ahí acompañamos por tu canal Wow TV. Y ahora sí, vamos a continuar. No tenía que faltar Jon Bon Jovi, porque me acordé, híjole, en las baladas del 14 no coloqué Jon Bon Jovi, así que hoy no me tenía que pasar este señorón. Y me costó decidir una canción, pero bueno, dije yo, esta Born to be My Baby, que viene del disco, para mí el mejor disco, el New Jersey del 88, y ahí vienen mis canciones preferidas. Viene Bad Medicine, I'll Be There For You, Living in Sin, y esta Born to be My Baby, que me fascina. Díganme ustedes cuál es su disco preferido del señor Jon Bon Jovi. Lástima que ya no está el señor Richie Sambora, que igual al pleito que pasó con Don Dokken y George Lynch, ahí este es otro pleito, tuvieron discusiones y pues se fue el señor. Y la otra banda es Skid Row, una canción que me encanta, Youth Gone Wild, y ahí una juventud alocada, el video genial, y ahí en esa época con el gran Sebastian Bach. Ahora ya no queda mucho ese señor, pero ni modo. Y pues ahí, aquí estuvo, imagínense, el ex vocalista de Dragon Force, el señor Sippy Turk. Ahí estuvo del 2017 al 2022. Hace poquito dejó la banda, pues, y ahorita está el señor Eric Brownwell. Pero de verdad ya nunca van a hacer esto, lo que logró este Sebastian Bach en la época. No, nunca. Que escuchen eso. Bueno, vámonos ya con este bloque. Y luego si ya venimos con la despedida y el último bloquecito de dos canciones. Ya estamos terminando Metal Kingdom. Can't take away our love, our love. Youth con dos bandas. Bueno, esta es Pink Crush. Esta no es muy glam, más heavy progresivo. Creadores de banda del heavy progresivo. Porque ya Rush fue con el rock progresivo, pero este sí ya un heavy progresivo. Se le atribuye a Queen Rush con el gran Geoff Tate en las voces, una banda que nace en Washington, en Seattle, en 1980. A mí me encanta esta banda. Híjole, me fascina Queen Rush. Desde pequeñita me ha encantado muchísimo. Junto con Face Warning, pero si me ponen a elegir, Queen Rush, les digo. Me encantaban todo. Más que todo por mi hermano, que les digo que él me ponía los álbumes y yo alucinada. De mis vocalistas preferidos, este señor Geoff Tate. Así que tenía que ponerlo porque nunca había puesto Queen Rush, solo la balada Silent Lucidity, que la pusimos para el especial del 14, pero esta es buenísima. Y la otra, me voy a ir con algo más rock pop. Sí, muy ochentoso. Muy... es que, no sé, estaba pensando en Rocky Balboa y me ocurrió esta canción, No Easy Way Out, del señorón Robert Tepper, que sale en el 84, imagínense, para la película Rocky 4. Eso me recuerda cuando Rocky está entrenando en Rusia. No sé si eso se le viene a la mente al escuchar esta cancioncita. Escuchen ahí los sintetizadores. Bueno, ya me dio ganas de ver la película. Que a Lingo le encantan toda la trilogía, ¿no? Son un montón de películas de Rocky, por Dios. Esta 4 me gusta bastante por esa temática que le digo, que se va a Rusia con Iván Drago. Ese poderoso Iván, que era sobrenatural, se inyectaban ahí unas cosas y por eso nadie le podía ganar. Buena la película. Esos entrenos, híjole, ya quisiera de veras hacerlo yo un día. Buenísimo. Entonces se me ocurrió esta canción así. Es un bonus. Buenísima. Bueno, ahora sí me despido. Muchísimas gracias a los que estuvieron de principio a fin, los que se fueron integrando en esta noche glamorosa. Un beso para todos. Gracias a mi amigo Dani Cosas por grabar esta emisión para Latidos del Metal. Y ahora sí me despido. Soy Beatriz Menéndez. Nos escuchamos el próximo sábado. Creo que vamos a traer un especial sobre Tierra Santa, porque ya se aproxima el concierto aquí en Guatemala y también en El Salvador, así que hay que hacer un especial de Tierra Santa. Vayan pidiendo ya sus canciones favoritas sobre ellos. Así que hasta la próxima. Hoy sí, ya me voy a dormir. I'm on the